Este es el día que hizo el Señor para regocijarnos y alegrarnos en él. ¿Cuántos dicen amén? A ver, voltéense el que está al lado y dígale: este es el día para ti. Este es el día que el Señor ha hecho. Este es el día que el Señor ha hecho. ¿Para qué? Dígale a la persona que está al lado: Dios te trajo aquí para que te goces. Regocijaos y alegraos en él, regocijaos y alegraos en él, regocijaos y alegraos en él, regocijaos en él, alegraos en él, regocijaos en él, alegraos en él. Porque tú eres un Dios de gracia, para siempre es tu misericordia. Porque tú eres un Dios eterno, bueno eres en todo momento. Porque tú eres un Dios de gracia, para siempre es tu misericordia. Porque tú eres un Dios eterno, bueno eres en todo momento. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Siempre su misericordia. ¡Vamos!